con el alcalde de Pucarra y también allí lo señalaron a usted en especial como paramilitar, puede decir frente a él. A uno le preocupa la seguridad de los dignatarios o mandatarios locales. Yo le he pedido especialmente a la fuerza pública, esto es un tema que ya ocurrió hace varios días, precisamente no se había querido o no quería que se filtrara hasta tanto no avanzara la investigación de las fuerzas militares y de la policía y de la fiscalía, pero frente a eso lo que le hemos pedido, total protección al alcalde de Alpujarra, un hombre honesto, un hombre muy jugado con el concepto de la seguridad en esta zona del Tolima, y a uno le preocupa es que está de por medio de su familia, y uno no quisiera que este tipo de amenazas interfieran en su labor como alcalde o que pretendan amedrentar un alcalde que tiene claro que el país no se le puede entregar al terrorismo. Entonces, en eso hemos pedido total protección del Estado, de que el alcalde cuente con todas las garantías. Yo aspiro que la policía y el ejército y los demás medios o las demás instituciones de seguridad del Estado cobijen un alcalde como este, que es uno de los alcaldes más comprometidos con la seguridad del departamento del Tolima. Nosotros hicimos una visita allá, en la cual hemos venido haciéndola en todos los municipios del departamento del Tolima y seguiremos haciéndolas. Nosotros esto ni nos va a echar para atrás ni nos va a hacer coger miedo. Vamos a ir a todos los municipios del departamento del Tolima, fuimos a Alpujarra como fuimos a Planadas, pero lo que uno no quiere pensar es que esto sea el inicio sistemático de unos amedrentamientos a las instituciones, en el caso de la Asamblea, en el caso de la Alcaldía de Alpujarra, de cara a lo que muy posiblemente sea, que es lo que quiere Santos, que es entregarle el Tolima al terrorismo. Frente a su seguridad, ¿cómo está? ¿Recibe también amenazas, llamadas, miedos? Digamos que nosotros tratamos de pasar por alto el tema. Creemos que la seguridad no la debe brindar la policía y el ejército en los desplazamientos, como efectivamente pues uno presume que lo hace. Pero nosotros acá, después de Dios, nos encomendamos a la ciudadanía porque la gente tiene claro de que por primera vez en la historia la Asamblea del Tolima está llegando a los municipios, está hablando con los ciudadanos, está visitando concejales, está visitando los alcaldes y lo seguiremos haciendo con o sin amenazas. Pero recibámonos. Hemos avanzado en el ejercicio de que la autoridad pública, el ejército y la policía nos hagan el debido acompañamiento. Presidente, esas amenazas se hicieron extensivas a usted. Como está escrito el mensaje, pretendiera pensar uno que es uno, pero pues uno aspira que coincide con la visita que hicimos al Pujarra, pero vuelvo y reitero, yo creo que más que la protección de la Asamblea, del presidente de la Asamblea, la protección de ese alcalde que vive allá. Nosotros fuimos y nos vinimos y iremos muchas veces al Pujarra. Es más, estamos preparando hacer una de las sesiones de discusión del plan de desarrollo con los 15 diputados en el municipio de Alpujarra. Que no crean que estos terroristas van a caer corriendo en la Asamblea Departamental. Nosotros eso no nos aqueja ni nos preocupa. Nos preocupa es que no nos permita la entrada a la ciudadanía. Eso sí nos preocuparía. ¿Se cree que sería FARC? Yo creo que eso ya hoy FARC o ELN, eso es la misma razón social. Ya ellos lo que hicieron las FARC o el ELN es cambiarse la razón social para delinquir. Ahí están esos bandidos otra vez. Aunque digan que no existen en el Tolima, están extorsionando, acá estamos disparados en la extorsión, hay mucho sicariato en muchos municipios del departamento del Tolima, ustedes lo han podido registrar, y que sin lugar a dudas tiene que ver con todo este tema del famoso posconflicto que se inventó Juan Manuel Santos, y que reitero, todos queremos la paz, pero no queremos una paz como la que pasó en Fonseca, La Guajira, que llegan 300 guerrilleros armados a hablar con la ciudadanía. ¿Quién no le va a dar miedo a hablar o quién no le va a dar susto con un fusil en la cabeza? De otro lado, porque el caso de Alpujarra solamente se conoció un mes después, presidente. Precisamente porque siempre se quiso mantener en la reserva, porque sin lugar a dudas queremos que se avance antes de entrar a especular. Hoy lamentablemente, pues digamos lo que existe ya esa denuncia formal y hecha y esperamos pronto los resultados de la autoridad competente para saber a qué grupo se le va a atribuir o qué grupo, o quién está detrás de este tipo de amenazas. Sin lugar a dudas, pues son claros, no solo que nos han puesto un rótulo de paramilitar, como dice el mensaje, porque hemos querido defender la seguridad y no vamos a permitir que Santos le entregue al Tolima a los bandidos del Alfar o al ELN, porque ya hoy son lo mismo. Presidente, ¿cuál es su posición frente a las zonas de concentración? El Tolima parece que va a ser eje fundamental. Primero, no estamos de acuerdo en unas zonas de concentración con una guerrilla armada. Pero lo más complicado es que nos mienta como lo ha hecho Juan Manuel Santos durante todo el proceso de paz y ahora se nos traiga una cantidad de guerrilleros a vivir en unos municipios como Río Blanco o como Planadas sin consultarle a la gente. Hay que preguntarle a la gente, ¿usted quiere terroristas en su municipio? Sí o no. Pero que no sea una imposición de Juan Manuel Santos por congraciarse con la FARC para seguir entregando el departamento del Tolima a ellos o el país. ¿Cuál es nuestra postura? Si el Tolima deciden que sea un municipio del sur del Tolima donde se van a hacer zonas de concentración, saldremos a liderar la consulta popular para preguntarle a la ciudadanía, ¿quiere o no terroristas en su municipio? ¿Quiere vivir con terroristas armados, sí o no? Porque efectivamente no van a entregar las armas y se van a ir a vivir un poco de guerrilleros, tal vez a Río Blanco, a Planadas, no sabemos qué municipio van a escoger, pero coincide con la visita de este senador que simpatiza con ellos, el doctor Cepeda, a Planadas, y yo creo que todo viene articulándose sistemáticamente para que tengamos un grueso importante de guerrilleros viviendo allí con armas, que saquen al ejército, que saquen la policía de esos municipios y se lo entreguemos definitivamente al narcoterrorismo. ¿Le cree usted a las versiones de las autoridades que indican que no hay grupos armados ilegales en el Tolima? Uno le preocupa es que la fuerza pública está muy maniatada. El jefe supremo de las fuerzas militares es el presidente Juan Manuel Santos. Y el presidente Juan Manuel Santos le ha mentido a todo el país. ¿Diputado? ¿No se está